en vivo desde Olga Vázquez, en La Plata, 60 entre 10 y 11. Lo vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Manuel M. A mi izquierda tengo a la bella Patti Mayonis. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Santi, ¿cómo estás? Ah, me presentaste vos. Sí, porque estoy en el lugar, en el foco central de esta mesa, así que te voy a presentar. Estoy bien, vengo corriendo acá del camarín, me quedó polvo en la nariz, pero ya se me va yendo. Me ¿De voy qué? Poniendo. ¿De polvo ¿Qué polvo? De qué? Polvo del maquillaje, chico. Ah, porque esas cosas no se dicen, excepto que seas un rockstar. Muy ambiguo todo. Como siempre. Como siempre. Por suerte nos ponemos cómodos en la ambigüedad que tranquiliza a los oídos que no quieren confundirse. Es Santiago Oa el que reflexiona con respecto a los oídos. A la cocaína. Y a la cocaína. Y opera técnicamente el señor Tristán B. ¿Cómo estás, Tristán? Dice que bien. Más o menos, en realidad, pero afirma que positivo. Una humedad que cae... Y que cala. Sí, que cala los huesos y que no para de rompernos un poco los genitales, porque desde hace mucho ya que está lloviendo, que hay mucha humedad. Estoy harto de la lluvia, harto. A mí yo me también. Gusta igual un poco. No, a mí ya me tiene un poquito cansada y de hecho la humedad... Anoche fui al cine y me empezaron a hablar las rodillas. ¿Qué viste? ¿Qué fuiste a ver? La película que recomendó Álvaro B, por supuesto. Ah, ¿y te gustó? Antes de la medianoche. Antes de ¿verdad? Sí, la verdad que me gustó. Perfecto, nos queda pendiente de Monster University. Obvio. Para este fin de para semana. Para las vacaciones de invierno. O para las vacaciones. Ay, cuando se llena ya de empezó. Pibes. Hay que ir antes. O sea, bueno, ir ya hoy. Empezaron. No, ahora salimos luz. De acá y vamos. Dale, trasnoche, me encanta el cine de trasnoche. Espectacular. Tenemos más especificaciones sobre las condiciones climáticas, Patti Mayonnaise. Sí. ¿Cómo es, mayonnaise o mayonnaise? Para hoy a la noche va a seguir la lluvia. No, basta de lluvia, basta. Sí. Stop. Lamento ayer decirles. Paranoiqué un poco, Que al tipo 4:30 de la mañana. Yo también. Me levanté también. Y digo, no, voy a tener que empezar a juntar las cosas. ¿Por qué no estoy en la casa? Me veía lo de Tristán. Sí, me veía lo de Tristán, sí. Y a mí no pasó nada mismo. Al final. Me mojé hasta el ojete, pero nada más. Si yo me ¿durmiendo? Levanté exaltado. No, me tuve que levantar después para ir hacia mis deberes está cívicos bien. Y me mojé mucho. Sí, yo empecé a escuchar la tormenta tipo 5 de la mañana también. Sí. Y como entre sueños pensé, ay, ojalá que se inunde, así no tengo que ir a trabajar. Bueno, yo estaba durmiendo, bien. O sea, sí, uno piensa ese tipo de cosas. Estragos que ha hecho el neoliberalismo en nuestras mentes. El ¿verdad? Individualismo no me deja tranquilo. No. Pero yo bueno. Me levanté a cerrar la persiana porque. Y estaba cerrada. Pero me levanté así como. Así, tac, así como gato. Quedamos todos un poco paranoicos. Traumaditos. Sí. Antes llovía fuerte y no me importaba nada. Tenemos alerta, ¿no? Meteorológica del servicio. Sí, hay alerta en el país. A la mierda. Y hay alerta vigente en la región. Mañana a la mañana va a seguir lloviendo. Pero ahora, ¿qué temperatura estamos teniendo? 13 grados. 13 grados. Y parece mañana, más. 15. Sí. Va a ser un espanto mañana. Bueno, igual parece que a la tardecita ya sale el sol. Bueno, bien, tardecita, 5 de la tarde, porque a las 6 ya está de noche. Claro, sí. Tipo, sí. 3, no termina de salir que ya está ocultándose. Claro, pero el fin de semana va a estar buenísimo y... va a estar buenísimo. Y aparentemente el lunes también. Qué bien. Hay vacaciones, muchas jodas, arrancamos las vacaciones a todo trapo. Si la gente quiere pasar las vacaciones a todo trapo y además comunicarse con este programa, ¿cómo puede hacerlo, Santiago? Puede hacerlo vía teléfono, que es, nos encantaría que alguien nos llame. Están ahí ansiosos por comunicarse con nosotros, por tener algún feedback con el aire de Radionauta. Y entonces tienen que levantar el teléfono y marcar 451-6917. ¿Sí? Si no, pueden... ¿Cómo? Es 451-6917. Igual si entran a radionautafm.wordpress.com, está ahí el teléfono. Todos aparte nos pueden escuchar. Y también nos pueden escuchar, pueden superponer un audio de este programa en vivo con otro grabado de Radionauta. O con un video de YouTube. Cuando nos estás escuchando y pones el video de Rapsodia Bohemia. Yo hago siempre eso. Estoy escuchando la radio y me pinta escuchar una canción y no me voy a parar a apagar la radio, obviamente. Para eso necesito que me compre una silla de ruedas. Entonces pongo un video y... Yo tengo una silla de ruedas en mi pieza. Con rueditas. Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Es más canchero. Sí. Les vamos a comentar que vamos a estar sorteando entradas para El Sonido Prevalece del día serio? De mañana. Entonces sí. Re pueden llamar. Qué así bien. Que pueden llamar. Fundamental el teléfono. Les recordamos que El Sonido Prevalece es una de las naves insignias de la radio de Radionauta para este año. Es lo que nos une a sí. Todos los que hacemos Radionauta. Nos estructura. Y que va a ser mañana. la fecha número 2 de Sonido Prevalece. Ya le vamos a estar contando un poquito más, pero... ¿Quiénes tocan mañana? Van a estar tocando Serpientes Cósmicas, Las Culebras, y Callao, tres bandones. Muy serpentesco todo. Sí. Así que tienen que venir con ropa verde... y nada. Y lenguas bífidas, por supuesto. Obvio. Y, como siempre, va a estar transmitiendo la radio por su frecuencia modulada 106.3 o también por internet, como siempre, radionautafm.wordpress.com. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Tenemos un montón de cosas. Tenemos Snowden. Tenemos saluditos, como siempre, que nos llegan al buzón con forma de banana. Tenemos, ¿qué más? Noticias. Sí, también ponerle. Noticias, nuestra sección punitiva. Nuestra sección punitiva de deseo de fallecimiento de las figuras detestables. Detestables, que de nos comunidad. Llenan de veneno. Y muchísimo más. Y también vas a estar vos, que sos nuestro oyente. Yeah. escuchábamos Héroe Hermafrodita de Serpientes Cósmicas, para ir anticipándonos un poco a lo que va a ser mañana. La fecha de sonido prevalece. Va a estar buenísima. Yo voy a venir. Yo también. ¿Vos, Pati? También. Todos tenemos que venir, si no, no nos pagan. Yo quiero tener remera de Radio Nauta. ¿Por qué no hay remeras de Radio Nauta todavía? Llámalo Rodo. ¿Rodo? Como un gorrito o algo así. No grites. No. Porque no está en el estudio. Ese gorrito que tenés es bastante radial. ¿Sí? Sí. Nosotros venimos hablando de los gorritos, porque Pati inauguró los gorritos invernales. Es cierto. Entonces le pintó a Manu ponerse uno que no tiene nada que ver con el del estilo de Pati. No, pero bueno, los míos son más sureños. Pero ya sabemos lo que pasó cuando alguien se quiso poner un gorrito de Pati y no era Pati. ¿Qué pasó? Se pareció un pitufo. Sí. Ah. Fue nuestro operador, sí. Y se parecía un pitufo con ese gorro. No, no lo me atacamos porque no se puede defender, simplemente por eso. Vamos con los saludos que nos manda. ¿Llegaron saludos? Como siempre, en realidad llegan todos los días, llegan saludos, no solamente los jueves. Llegan todos los días de diferentes maneras. Llegan por Facebook, llegan por Twitter, gente que llama y nos deja mensajes. Llegan palomas mensajeras, llegan telégrafos, tiranosaurios mensajeros. Es increíble, también. Tenemos tantos fans y cuando llega alguno yo me sigo sorprendiendo. Digo, ay, sos mi fan, ¿en serio? Sí. ¿Vieron que lo que dejamos de tener hace un tiempo es público? Teníamos un público, pero religioso. Era religioso el público que teníamos. De repente no vino más. Se fue, o sea, vino la humedad y se fue el público. Y con esta lluvia yo te digo que me quedaría en mi casa también. Estuve a punto de llamarlos y decirles, ¿podemos hacer el programa desde mi casa? ¿Puedo? Eso no se puede hacer. Por teléfono. ¿No se puede hacer eso? Lo llamo por teléfono y hablo todo desde mi casa. Por teléfono, pero va a ser una pelota. En vez de radio abierta hacemos radio cerrada. Desde mi casa. La radio neoliberal. Muy bien. Bueno, pero de todos los saludos que nos llegan, seleccionamos solamente los que nos parecen más importantes. Como por ejemplo, este que nos manda el dúo de música electrónica Daft Punk, que son re cancheros. Y sacaron hace poco un disco. Punk. Y se comunicaron con los estudios de Radio Nauta y nos dejaron saluditos muy, muy, muy especiales para todo el staff de Letter Sermon, tanto a los que están adelante como a los que están detrás de cámara. Dijeron que les encanta el programa y nos piden, por favor, que pasemos más sus temas. Igual pasamos, ¿o no? No, más sí, o menos. Sí, pasamos. Obviamente que no todos los jueves, porque tenemos, volvemos a arrepentirnos de lo reclamo gremial. Tenemos solo dos horas de programa. Es muy poco para pasar la música que nosotros queremos. Porque los derechos humanos no son solamente lo de los 70. No, los derechos humanos también son que nosotros reclamemos 3 horas y nos den 3 horas. Y nos den las 3 horas, que es lo mínimo que pueden hacer por todo lo que hacemos nosotros. El mínimo no imponible. El mínimo no imponible. Esta gente de Daft Punk que nos está mandando saluditos también nos enviaron por Dropbox unas cajitas de los nuevos condones que acaban de sacar con la marca de la banda. Ahí está probándose uno Santiago A, que se lo está poniendo de sombrero y le queda muy lindo. Menos mal. Sí. Gracias. Porque es capaz de sacarse la ropa y probarlo. Bueno, no estaría mal. Va, qué sé yo. El sexo seguro por sobre todas las cosas. Les agradecemos a la gente de Daft Punk. Los invitamos para cuando quieran venir a... Si viene Daft Punk, ¿qué hace? ¿Toca con una compu? Sí, acá. En vez de con la guitarra. ¿Tocan la guitarra ellos también? Parece que no. Sí, yo supongo que será como esos recitales de gorilas que se ponían atrás de una pantalla. No creo. Quiero un casco de Daft Punk. Primero quiero un casco de Mr. Trooper. Ya lo dijiste. Y después quiero un casco de Daft Punk. Bueno. La próxima vez le pedimos que nos manden un casco por Dropbox. Qué bueno que nos mandaron condones, pues están carísimos. Pero por Dropbox, ¿qué onda los condones? No sé cómo hace la gente de la producción para recibir cosas por Dropbox. Yo estoy también incursionando en mandar cosas materiales. Pero ustedes no creen en la teletransportación, así que hasta que no crean no les va a funcionar. Algún día tendremos que seguir incursionando con la teletransportación. Hay reglas para la teletransportación. Nos debemos dos debates. Sí. Un debate que es en torno al empacho. Sí, es y cierto, otro debate que viene de larga data. Yo no me acuerdo. Viene del año... No, vos porque no estabas. Vos no estabas todavía en el staff. Vos eras un feto todavía. Así que decidieron tenerte. Bueno, viene de larga data y... Tenemos que tener el debate en torno al empacho. Al empacho y a su cura. Lo tenemos que armar acá como si fuese una Argentina para armar. Los que estamos a favor y los que están en contra. Vos serías una especie de María Laura Santillán. Claro, sí. Pero yo estoy claramente a favor, así que me toque, no sé. Para mí bueno, ella que igual también, el viste pelo que... para el debate. ¿Sí? Un planchado, sí. Y un poquito de Botox. También. Obvio. Bueno, y el segundo debate que nos debemos es el de la teletransportación. Sí. Pero ahí, ¿cuál sería el debate? ¿A favor o en contra? No, por ahí podemos tener un par de especialistas que nos... Algún físico de la UNLP, no los sé. Los chicos de Daft Punk. Los chicos de Daft Punk. ¿Tenemos más saludos, Pati? Sí, también nos mandó un saludo en un paquetón sellado al vacío. Un boxer autografiado de Cristian Castro. Miedo. Wow. Miedo. En su último recital en el Auditorio Nacional de México DF, usó este calzoncillo y nos lo mandó con la leyenda "Soy todo de Le Tercer Monte". La... Y aparte venía con una breve carta con manchas del sudor que fue emanado por el boxer. Claro, como que puso la carta y viste que se empapó, como el papel que le ponen arriba algunas pizzas. Claro, para que absorba. Claro. Bueno, en la carta nos cuentan que por fin el año próximo se concretará su sueño de grabar un disco de hard rock y heavy metal. Qué bien. ¿Se habrá peleado con la madre? Capaz, es probable. O se amigó. O se amigó. Bueno, una muestra más de que nunca es tarde para transitar caminos nuevos. Un saludo le mandamos a Cristian Castro. Siempre nos deja enseñanzas. Yo no me pienso quedar con ese boxer, no sé ustedes. No, yo se lo canto a Santiago ahí, bueno. Lo puedo poner como en una banderita para cuando me rindo de algo. Para pedir tregua. Sí. Tenemos otro saludo más. Parece que la mundialmente reconocida Victoria Tsipolitakis llegó llorando a los estudios de acá de Radionauta buscando un poco de consuelo entre tanta desolación. Justo estaba en el Olga Clara Condenanza, presidenta. ¡No! Sí, que amablemente le prestó su hombro a la griega para que ahogue sus penas. Pobrecita ella, me da cosa. ¿Esta es la que se deformó el cuerpo? ¿O esa es la otra? Ah, no sé, no la diferencio. Yo tampoco, son las dos unas boludas, pero hay una de las dos que se deformó el cuerpo, o podemos decir se esculpió. Y se sacó una... ¿No la vieron? Qué fuerte, se esculpió. Se esculpió, una mezcla de se escupió, sí. Y bien. Salió en unas fotos que se sacó ella misma con un espejo. Que tiene todo el cuerpo trabado. Horrible. ¿Hizo, tomó algo? ¿Como anabólicos, algo así? Sí, güey, hizo demasiado ejercicio. Se zarpó. Se zarpó. Lo que no me estaría pasando a mí. Estoy lejísimo. Pero tenés tiempo en Brasil para esculpir un poco mi cuerpo. Esos pechos. Vuelvo. Vas a hacer pesas, sí. Hacer pesas y vas a llamar desde Brasil, ¿no? Por supuesto. Cuando estés allá y nos cuentes. Estoy comprometido. Vuelvo a la historia de lo que pasó con la greita. El motivo parece de su congoja era la confusión de los medios masivos de comunicación, que siempre dan información errónea. Publicaron que ella estaba teniendo un romance con el periodista Mario Mactas. Yo no lo tengo a él. ¿Mario Mactas? Sí. ¡Ah! De fotos sí, pero después. Un horror. Mario Mactas es un horror. ¿Quién es? Yo voy a recordar y voy a decir que estoy gritando, chicos. ¿Estás gritando, operador? ¿Me puedes bajar el volumen? No sé si estás. Ah, perfecto, gracias. Saturando, pero nos está saturando un toque a nosotros. Perdón. Nada, te estaba peleando nada más. No voy a contar ahora quién es Mario. Dale, por favor. Dale, pues no sabemos quién es. Mario Mactas es un personaje, un periodista, una figura pública bastante reconocida, más de los 80, 90, me parece. En los 90 tenía un programa con Rolando Hang. O sea, está dentro del subconjunto de Rolando Hangling. ¿Vieron que en matemática cuando eras chiquito te hacían decir conjunto A? Entonces todas ponían. Me gusta unir a la gente así. Y banana, para aprender los decimales. Conjunto fruta. Después, bueno, sí. Mario Mactas estaría en el subconjunto con Rolando Hangling. A Rolando Hangling lo tienen. Sí, el que anda desnudo. Sí. Pati, bueno, ellos dos hacían un... No sé si soy muy joven o muy pelotuda. Una sección de... Estoy intentando de... descubrirlo. Sos joven, vamos a decirlo. Me queda mal que me diga que soy una pelotuda. Está bien igual, no pasa nada. Bueno, parece que no había tenido un El Gato y el Zorro, perdón, se llamaba El Gato y el Zorro y era muy... ¿Y por qué canal lo daban? No, era un programa de radio. En el programa de radio de Rolando Hangman, que se llamaba RH Positivo. Sigue haciendo radio. Sí, en Radio 10, ¿no? Sí, nos confirma la producción que sí. Bueno, parece que no había tenido un romance con Mactas. Solo lo único que hizo es que él le compró a ella un pastel de papas. Así como un pastel de papas. Pero, es un saludo surrealista, no tiene sentido. Sí, no. Sigue contando. Dale. Qué rico el pastel de papas, dicho sea de paso. Porque la greguita no se quedó con eso solo y anunció que va a venir de acá al programa después de que termine para que la consolemos. Y la producción se zarpó. Imaginó el retrato obvio de esa situación. Manu, Santi y Patty pasándole el plan al plato de pastel de papas que seguro que trae. Y Vicky lanzándose sobre nuestro operador Tristán B. Qué fuerte. Muy fuerte todo. Aparte a mí no me gusta el pastel de papas. ¿Pero qué onda? ¿Viene? Parece que viene ahora al final. ¿Vos qué vas pero a viene hacer? Con ¿qué clara va, condenanza? ¿Qué quiere hacer Tris? Tris nos hace una señal de que sí, se la va a sacar de encima. ¿Pero viene con clara condenanza? No sé, eso ya no sé. ¿Serán amigas ahora? Ella es muy boluda, es muy, muy ¿Clara boluda. Condenanza? No, chicos, vamos. Me parece que por eso no la quiere Tris. Por boluda. No la quiere mucha gente. Ni a ella ¿qué ni a la hizo hermana. Ella? ¿Son griegas de verdad? No, tienen apellido griego. ¿Sí? Sí. Xipolatix. O algo así. Chipolati. Es la prima lejana de Chipolati. Qué bien, Pipo Chipolati. No sé por qué los Pipo Chipolati lo tenemos que invitar. Al sí, programa. De una. Para mí viene de una. Pero de una. Está bien. No sé de qué podríamos llegar a hablar. Capaz que comparte camarín con Santiago A. ¿Pipo? Y se ponen. Y se ponen polvos en la nariz. Ah, bueno. Hablando de eso, no sé qué le pasa a la gente que me relaciona con esos polvos. El otro día estaba en la puerta de un baño y me preguntaron si convidaba. Y no sabía qué hacer. Primero tuve que adivinar qué me estaban pidiendo, porque estoy bastante alejado del mundo de los polvos mágicos. Uno lo escucha a Santiago y con la voz que lo está diciendo se imagina a ese chico, pero en realidad sí. Está acá todo roto, es un sátiro. Con un jean tirado, una campera de cuero y todos lo miramos con cara de... Santiago. No te hagas el inocente, no te hagas Tomás de la buena. La mosquita muerta. Concentré. Me llegó un mensaje de texto que dice, vi una monja con paraguas. ¿Qué? Eso, vi una monja con paraguas. ¿Hoy viste una monja con paraguas? No, la persona que me mandó el mensaje. Bueno, esto es La Tercer Mon Radio, aunque no lo parezca, acabamos de tirar algunos saluditos que nos llegaron a la redacción y vamos a estar contigo hasta las 10 de la noche acá por Radio Nauta por FM 106.3. Llevo a Batman en el pecho. El último beso que me diste no me convenció. En realidad la siguiente desaparece. 8:30 de la noche. Estás escuchando Letter Sermon Radio y lo que sonaba hace un ratito es Orquesta de Perros con Los Polacos, que es un tema, una banda muy linda de acá, Orquesta de Perros. Alguna vez la podemos invitar, ¿no? Sí. Les queremos comentar que estamos sorteando dos entradas individuales, en realidad, para lo que es lo que va a ser mañana, la segunda fecha de Sonido Prevalece, que es una fecha que organiza la radio, esta radio, Radionauta. Y mañana van a haber tres bandas: Serpientes Cósmicas, Las Culebras y Callao. Callao y Serpientes Cósmicas son dos bandas de Capital, y Las Culebras está presentando un nuevo disco. Mañana esto arranca a las 23 horas acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, que queda en 60 entre 10 y 11. Va a estar zarpado. Va a estar muy bueno, y todos los que quieran llamar para entrar en el sorteo tienen que marcar en sus casas 451-69-17. Sí. Ya, así vienen. Ya. Recordamos que la fecha número 1 del Sonido Prevalece estuvo no buena, espectacular. Explotó. Tocó Yaman. No me acuerdo qué más. Yaman, Guacho buenos y muchachos, Buenos Muchachos de Uruguay. Y explotó mal, o sea, es alta, mucha alta gente. Festichola. Es como re para llamar y ganarte las entradas. Sí. La otra vez llamaron varias personas. Queremos que nuestros oyentes vengan también, así. Obvio. Se toman birra con nosotros. Volvemos a repetir, 451-69-17 es el teléfono rojo de Radionauta. Estamos esperando que nos llames y nos digas que nos querés mucho, que la radio está re buena. Hola, Radionauta. Que querés escuchar un tema de Led Zeppelin. Lo que vos quieras, en realidad. Queremos charlar, queremos saber charlar. Quién está. Porque es como una excusa también. Si obvio. Si hacemos el recital para encontrarnos, lo que queremos es charlar con la gente. Queremos acercarnos a nuestro público. Claro, esa es la idea, precisamente. ¿Qué? Parece que ¿llamaron por llamado. Teléfono? ¿Tenemos un llamado telefónico? No tenemos sabemos. Un llamado telefónico, me parece que sí. Pues, ¿sí? A ver. Yo no escucho nada, chicos, así que está hablen ustedes Marcelito porque... Está corriendo con el teléfono, parece que el teléfono es un El teléfono un está al fondo de la radio. De los estudios, arriba. Y corre Marcelito con el teléfono. Marcelito, ¿estás ahí? ¿Hay alguien del otro lado? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿qué tal? Estás comunicado con Manuel, Pati y Santiago. ¿Quién está ahí? Ay, qué alegría. Habla Agustina Sutil, ¿cómo les va? Agustina Sutil, ¿cómo estás? Nuestra colega de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Me parece que si vos llamás por las entradas no te las puedes no ganar. Te las podemos dar, no estás en el contrato, mamina. Ay, yo llamo, pero no sé si será trampa, porque nosotros también sorteamos ayer. Es un poco trampa, es como cuando acumulás un descuento de la tarjeta de crédito, sí. Y en el local están haciendo descuento, no te suman los no, dos. No, exactamente. No, exactamente. De todas maneras es lindo escucharte, Agustina, pero bueno, lamentablemente no te podemos dar. Sí, es lindo saber que estás ahí, pero si no entrarías en el sorteo en una primera instancia. No, mira, no escucho nada, un poco radiofónico este chico. ¿No nos escuchás? A vos y para ti. Ah, gracias. ¿A mí? También. Ah, re bien. Bueno, no creo que es saber el que hace la distorsión o algo por el estilo. ¿Cómo? Ah. A Santiago no le escucha. Agus, contanos un poco qué pasó ayer en el programa de Arte al Ataque. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ya que estás, ya que llamaste. Aquí estamos. Bueno, nosotros tuvimos a Las Culebras en vivo, que vinieron a contarnos de su nuevo disco. También nos contaron de un conflicto que hay en el Teatro Argentino. Mirá. Con problemas por presupuesto. Tuvimos a la doctora Dolittle, que es nuestra estrella total. La columnista estrella de ¿Quién resistirá? Exacto, es la diva de Radionauta. Perdón, Pati, pero es así. Para mí que la diva es Pati. Yo no soy la diva de un programa del que no soy parte, discúlpame. Un duelo de, no sé. Iba a decir camisetas mojadas. Es un poco patriarcal, así que vamos a pensar otra cosa. Sí, pero si lo tuvieron, lo tuvieron. ¿O no? ¿Cómo? Ah, no, pensé que eso había pasado ayer en el programa. No, estás hablando de otra cosa. No. Estamos divagando, me parece. Sí, bueno, un poco. Bueno, hagamos esto. Si no llama nadie más, te la a lo mejor en una de esas te ganás una entrada para venir mañana. Bueno. Bueno, chicos, sigando el programa, está buenísimo. Gracias por llamar, Agus. Te mandamos un beso. Espero que nos escuches. No. Me escuches a mí. ¿Me escuchás ahora? Ay, ahora sí. Muy bien. Qué magia. La radio es mágica. Es mágica. Bueno, es el superoperador que tienen ahí. El operador, sí, aquel operador. No le mando muy bien. Staff, un besito, Agustina. Pero no escucho nada. Nos vemos. Te mandamos un beso, Agustina. Un beso. Gracias por llamar. A ustedes, chao. Adiós. era Agustina Sutil. Ay, qué divina, me la como. Parte del staff de la radio queriendo garronear una entrada. Esto se está yendo de las manos. No se hace eso. Fuerte. Habla muy mal del autogestivo. Sí. Está Agustina Sutil, está en Quien resistirá cuando el arte ataque por Radionauta a las 10 de la noche los miércoles. Llamó para tirar chivo de su programa. Llamó para garroñar entrada, no tiene cara, la cara como una piedra. Face of the Stone Age. Te ríe el operador, qué bien. Me robaste un chiste. Te lo robé. Pero ¿por qué vos no lo dijiste al aire? No, porque me intimido. Ah, ahí está. No sé si escuchan eso que se escucha de fondo, un poco sí, distorsionado, como viniendo de un tubo mágico. Es el operador que grita y como... Hay como unos gritos que vienen de lejos. Hay como unos gritos que vienen allá que son una mezcla entre Marcelito, que nuestro Marcelito acá a la radio es un poco gordo, entonces cuando viene corriendo como que se cansa. Y el operador. Así como llamó Agustina Sutil, vos también podés llamar y ganarte una entrada para mañana para el sonido de Probables al 451-6917. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Son las 5 peores noticias de la semana, una sección clásica de la Tercer Mundo Radio, empezando por esta Milicos en Fuga. Parece que a casi un mes de que comience el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Formosa, la justicia federal de esa provincia declaró prófugo al ex jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29, Ángel Spada, y emitió un pedido de búsqueda en todo el país para intentar hallarlo antes del comienzo del debate del 31 de julio próximo. Spada es el principal de los 10 imputados de la megacausa Carrillo y llegó a juicio acusado por 74 privaciones ilegales de la libertad, 43 casos de tormentos y 4 desapariciones. Las querellas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la APDH pidieron su detención en febrero y el tribunal, que integran como subrogantes los misioneros Manuel Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Adolfo Sodá, ordenó las detenciones recién el 5 de junio cuando fijó la fecha de inicio del juicio oral. Cuando agentes de la Policía Federal fueron a buscarlo a Espada a su casa de Resistencia Chaco, la esposa del militar les dijo que había viajado al interior de la provincia por asuntos de trabajo. Luego realizaron allanamientos en los domicilios de sus hijos, titulares de la empresa Litoral Seguridad, quienes dijeron que el padre estaba en Rosario por problemas de salud. Finalmente, este miércoles, el tribunal que debe juzgarlo lo declaró prófugo y ordenó su captura en todo el territorio nacional. ¿Cómo se fugan los milicos? La puta que lo parió. Tremendo. Igual yo creo que si vos te llamás Spada, tenés que ser militar. Claro, claramente. Sí. O jugar al esgrima. ¿Dónde está Spada? Y Adolfo Sodá, en realidad llamaba Solá y se cambió el apellido. Dijo, no, yo no quiero ser de esos. Shh, le dicen. El humor en la Tercer Mundo Radio. Me pareció ver un lindo gatito, es la segunda mala noticia. Prepárense. Intentan atrapar a un león africano que se escapó de un circo. El animal devora a su paso cabritos y terneros del pasaje santiagueño. Muy bueno, muy bueno. Terrible ese animal comilón. Sí. Devora a su paso cabritos y terneros. Parece como, parece, ¿sabes qué? En cualquier momento se come a Heidi. Sí, pero parece de los palitos de la selva. Devora a su paso cabritos y terneros. El león. Bueno, parece que el paraje se llama Ahí Veremos, población rural del departamento de Alberdi, distante a 200 kilómetros del sureste de la capital provincial. De acuerdo al testimonio de pobladores del lugar, el león deambula por una zona montañosa de tupida vegetación y difícil acceso, donde varios cazadores salieron en su búsqueda. En tanto, la Asociación Santiagueña de Protección del Animal, ASPA, presentó un recurso de amparo para evitar la muerte del felino. En el escrito, ASPA solicitó a la jueza Lucrecia Martínez Llanos que ordene la suspensión de la tarea que llevan adelante cazadores de la zona para darle muerte al león. Otras organizaciones pidieron la utilización de dardos con somníferos para atrapar al animal y trasladarlo a un lugar adecuado. Ese león. Qué bajón que se escape un león. Igual. Qué bajón. Claro, ¿qué haces? Que aparte que se te coma los terneritos y a los cabritos. Qué cagazo encontrar, vas caminando por el medio de la selva, por ahí, por el paraje Ahí Veremos, en Santiago del Estero, y de tiene pronto... Tiene nombre de centro cultural. Sí, sí, mal. De La Plata, Ahí Veremos. Sí, Ahí Veremos ahí es veremos. La copia trucha de... De Así Estamos. De En Eso Estamos. En Eso Estamos. Así Estamos. Así Estamos es un programa de televisión de Canal 13, seguro. Así Estamos, país. Pero claro, qué cagazo encontrarte a un león. No vas caminando por la calle, lo más pancho, un de pronto. Puma había antes acá en Villa Elizabeth. Es verdad, vi un puma. Sí, hicieron un escándalo con el puma ese. Terrible, sí, había muchas hipótesis, yo me acuerdo. En el sur, cuando haces algunas caminatas, te avisan de que hay pumas. Y la otra vez encontramos un cartel, que creo que era del Parque Nacional Los Alerces, que decía, ¿qué hacer si se encuentra un puma? ¿Correr? No. Te tenés que quedar quieto, tratar de... Todos juntos. Tratar de agitar mucho las manos para que el animal se asuste. Sí, sí, justo. Es obvio que uno sale corriendo y se lo comen. Te comen, si a mí me comerían vivo. ¿Te come un puma? Y si tiene mucha, mucha hambre, sí. Pero ¿sí? Si no, yo creo que te va a lastimar un poco y te va a dejar ahí. Pero ¿se siente amenazado o no? O si igual. Si se siente amenazado, no les gusta mucho la civilización. La gente. Claro, o sea, va como a tratar... algunos perros. Excepto que tenga mucha hambre, no va a tratar de venir hacia vos. Mira. Qué miedo. Sí, aparte, si hay niños, por ejemplo, no se acercan. Son muy respetuosos de la familia, de la tradición. ¿En serio? ¿A los niños? Sí. Tienen además su propia iglesia y sacan tanto encíclicas contra el matrimonio igualitario, todo. Las pumas. Muy conservadores. Muy conservadores, muy conservadores. Tranquila salud en la provincia. Qué bien. Es una mala noticia. Es una mala noticia. Es una mala noticia. La tercera. Porque por la falta de personal, inseguridad, problemas edilicios y falta de pago, cerró el viernes pasado, el 5 de julio, la guardia del hospital Eva Perón en la localidad bonaerense de San Martín, enrolado en la SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. No entiendo cómo SICOP es la sigla de eso. De Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. No entiendo cómo. Pero bueno, si alguien de SICOP quiere llamar y después se gana unas entradas para El Sonido Prevalece, nos explica la sigla. 451-6917 es el teléfono. Esta es una instancia casi inédita en cuanto al funcionamiento de cualquier centro de salud. Esta área es la primera instancia de atención de los pacientes y el único sector de cualquier centro de salud que no toma medidas de fuerza cuando los trabajadores realizan un paro. Claro, es una guardia. Claro. La guardia del Hospital Eva Perón, esto es una cita. Debe cerrar, lamentablemente. Es lo último que quisiéramos y los trabajadores y trabajadoras hemos luchado y reclamado a las autoridades provinciales para que esto no suceda, pero nada se ha solucionado y corremos serios riesgos los médicos y profesionales de la salud y los mismos pacientes, y era hora de sincerar la situación y cerrar para evitar males mayores, explicó un día antes del cierre el secretario general de la SICOP y médico del Eva Perón, Guillermo Pacagnini. Pacagnini. Qué bajón, ¿no? Que se cierre. Quiere decir que son los apellidos de la gente. Una guardia. Algunos son difíciles problema. Y otros no. Mucho inmigrante dando vuelta. Todo. O mucho hijo de inmigrante, en realidad. ¿Qué estás queriendo decir? Te salió el me salió un poco el puma conservador, sí. de adentro. Más de ahí el dicho, más conservador que un puma. Claro, tal cual. Che, qué bajón, ¿no? Que cierre la guardia de... Se incendia la provincia, Scioli. Que haga algo, Scioli. Me pueden decir, sí, que haga algo. Sí, haga algo, que llame por teléfono. Gracias. Puedes llamar, Scioli, también por teléfono y ganarse unas entradas para. Él sí puede participar. Turismo. Fascismo cordobés es la próxima mala noticia. El gobierno de la provincia de Córdoba presentó ayer el Departamento de Ocupación Territorial, DOT, por sus siglas. DOT. Departamento de Ocupación. Que no es el shopping. No. Territorial. ¿Es lindo ese shopping? No, nunca fui. Nunca fui yo tampoco. Bueno, parece que el DOT, no el shopping, sino el Departamento de Ocupación Territorial, fue creado con el objetivo de controlar las incivilidades, es decir, para correr de la esquina a los colectivos de pares referenciados como peligrosos o productores de riesgo, o sea, los morochitos, pobres y jóvenes. La función específica del DOT es la de, y acá abro comillas, minimizar y controlar cualquier desborde o acto vandálico que pueda ocurrir en un determinado sector de la ciudad, trabajando en sectores puntuales o más débiles conforme a una estrategia de intervención planificada. En el marco de este programa, las tareas se desarrollarán por aire con el helicóptero policial y por tierra a través de equipos conformados por 4 o más móviles de acuerdo a la magnitud del barrio. Estos recorrerán determinadas zonas controlando y actuando en función de las necesidades vecinales. ¡Qué espanto! Es como una mezcla entre policía. Grupo de tareas. Y claro, medio paralelo igual. Sí. Medio parapolicial. Como Córdoba lo que... va siendo siniestra a partir de los. Conforme pasan los años. Cada como vez los más que hace. Acá, ¿no? Sí, los patrulleros de prevención. Claro. Así los llaman. Igual en los patrulleros de prevención hay un policía y un trabajador municipal. Y acá hay Porque no sabemos quiénes son. Son policías, me parece. ¿Son policías? Creo que sí. Igual es un espanto. Es como, ¿cómo se llama la de Macri? La metropolitana. ¿Cómo? La USEP. Los que, ¿no?, se encargaban de sacar gente de las plazas. Una cosa así. Al mejor estilo Mickey Vainilla, digamos. Sí, sí, claro. Doble a la derecha. Fascismo cordobés. Bueno, la última mala noticia se llama homofobia, weón. Continúa crítico el estado de salud de Esteban Navarro, joven atacado por homofóbicos. El pasado 23 de junio, el adolescente chileno ingresó a la unidad de emergencia del Hospital Luis Tisné en Santiago de Chile con heridas en la cabeza, cuerpo y una de sus piernas, donde fue intervenido. Hoy han tenido que amputar su pie derecho y se enfrenta a posible amputación de la pierna. Según las declaraciones de la policía, la agresión tuvo lugar cuando el joven se encontraba con un grupo de amigos en unas canchas de fútbol cercanas a su domicilio. Sin previo aviso, fue agredido por 6 personas que portaban cuchillos y machetes, presuntamente familiares de su pareja, que le insultaron debido a su orientación sexual. Un joven perderá su pierna. En mayo pasado, una joven transexual perdió un ojo, y aquí la casi totalidad de las autoridades que repudieron el crimen de Daniel Zamudio han guardado absoluto silencio en torno a los dos últimos casos mencionados, lo que es impresentable, ha declarado el portavoz del móvil, con H al final, Oscar Rementería, según recoge el portal Dos Manzanas. Daniel Zamudio, brutalmente asesinado en 2012 por un grupo de neonazis debido a su orientación sexual, se ha convertido en un símbolo de lucha contra la discriminación en la comunidad LGTB en Chile. Terrible, porque una cosa es perder la billetera, un bolso, una compu, pero la pierna, un ojo. Ya es un poco más grave, ¿no? Eso que estás queriendo decir. Que te corte, no da. Que la corten. Una vez me querían robar en Retiro y me dijeron, dame la plata o te arranco un ojo. No me quiero los dos ojos, le decía yo. En un momento muy bizarro, muy bizarro. Che, qué bajón, ¿no? Sí. Los neonazis. Que te agarren así. Qué bajón los neonazis. En general. Y aparte. Sí. Qué homofóbico. Che, bueno, qué bajón. Terrible. Malas las noticias, muy malas. Sí, muy malas todas, la verdad. Radionauta a las 10 de la noche. De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Radionauta. FM 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. ¿Cuándo nos vamos a juntar a ver videos de cabras, Pati, como solíamos hacer en nuestros años mozos? En nuestros años mozos, tenemos que hacerlo. Sí. Porque entre los cabritos que se desmayan cuando se asustan y la cabra loca que atacaba Brasil, sí, son increíbles. No sé vos, Santiago, si los viste. Yo vi algunos por la tele, porque esas cosas pasan de YouTube a la televisión. A la televisión, ahora los noticieros se encargan de ello. Recomendamos con ahínco a nuestros radioescuchas que busquen en YouTube... cabra atacando gente. Cabra atacando gente Brasil. Sí. Y cabritos asustados. Cabritos cabra atacando gente capítulo Brasil. Y después león santiagueño ataca cabritos y se desmayan. Está descontrolado. Ese el mundo video animal. Es espectacular. Es vos no sé si lo viste. Espectacular. Hay un montón de cabritos y de repente aparece una cabra, por ejemplo, o un perro creo que es. Y los cabritos se asustan, se paralizan y terminan de patas para arriba. Paralizados. No lo vi, es espectacular la imagen. Aparte porque después terminan haciendo un... los cazadores de mitos, sí, terminan No, ratificando. Ah, Ah, yo lo dije. ¿Dijiste? Qué bronca. Que se dan vuelta como un escarabajo. Pero petrificados. Ah, como se hacen los muertitos. Ahí tenemos un llamado. Estás escuchando la Tercer Mon Radio y recién, ¿qué escuchábamos? Ah, pará, que tenemos a un radioescucha. Bueno, pero digamos que escuchábamos y después lo saludamos. Que la gente espere. Primero escuchábamos Chicas Alegría de Pablo Pandolfo. Y después escuchábamos Bigger Boys and Stolen Sweet Hearts de los Arctic Monkeys. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, no para emocionarme, Robby, ¿cómo les va? ¡Hola, Robby! ¿Cómo estás? Master of the Universe. Te re extrañaba. Sí, hace un montón que no llamabas. Lo que pasa es que me habían cortado el celu. Falta de pago. Hay que pagar, Robby. No, pero me avisaron hace poco que había que pagar. Yo pensaba que no, que te la dan gratis, pero bueno. No, todavía no expropiaron, lamentablemente, ninguna de las compañías telefónicas. Yo creo que por el servicio que brinda la comunidad hablando por teléfono me lo tendría que pagar entre todos. Hablas como el Piti, Robby. ¿En serio? Sí. Es Paco, Robby. Muy bien, está bueno igual. Chicos, dos cosas. Sí. Dale. Primero, les tengo un ejercicio de memotecnia. A ver. Para que los que no se acuerdan todavía de memoria el número de teléfono del Tercer Mon, lo puedan hacer. Y es media revolucionaria. Nosotros tenemos uno también. De memotecnia. Pero yo quiero el mío. Pero escuchamos el tuyo y después lo contrastamos. Ok. Dale. Sí. Primero, sí. 45. Sí. Año de finalización de la Segunda Guerra Mundial. No, 17... Cállate. Cállate, Manuel, déjalo al radio, escucha. El levantamiento del pueblo trabajador para sacar de la cárcel a su líder, el general Perón. Muy bien. 45, ahí arrancamos. Este es medio polémico. A ver, este tengo miedo. Es medio polémico. Uno, sí. ¿No? Un solo número. Es por el primero de octubre. Primero de octubre. Nunca el primero de mayo, ¿no? Qué año, de 49. ¿Qué pasó? No, 49 sí era. Sí, chicos, lo de la Revolución China era 49. Hay un resabio maoísta, sí, en sí. Robby. Hay un no sé de dónde vendrá. Un residuo ideológico hay ahí. Se instaura la República Popular China. Uno. Bien. 69. No nos imaginamos por qué. Público conocimiento. 69, cordobazo. Ah, muy bien. Qué mal pensada. Y 1917, la Revolución Rusa. Muy bien. Qué politizado, así, ¿no? Sí, un ejercicio de memotecnia que me enseñaban en el jardín. Bueno, ahora decilo rápido, así la gente se acuerda. Rápido. No, ya lo dije. Pero quedó todo muy confundido. Entonces 45. 45 por la Revolución Peronista. Exactamente, el 17 de octubre. Primero de octubre, instauración de la Revolución... Revolución China. De la Revolución China. La Revolución Cordobesa. El 69, cordobazo, y 17, Revolución Rusa. Ahí lo dije todo de una. Todas insurrecciones, digamos. Sí, exactamente. Todo levantamiento popular. Muy bien. Esto en el jardín me lo enseñaron. Muy bien, ¿y el segundo consejo? El segundo... No, el segundo es que me parece que como no me dieron la vez pasada las entradas y se lo dieron a todos los que llamaron, esta vez no tendría que ni participar en el sorteo, me lo tendrían que dar de una. Automáticamente, esta vez que sí puedo ir. Tenemos un público muy exigente. Sí, que quiere poner las reglas del concurso. Sí. Igual te comentamos cómo viene la situación. Llamó una... Una colega nuestra colega de la radio. De la radio, sí, o sea que la escuché, la caradura esa. Ella ya no la conozco en persona, pero caradura la total. Mañana. Pero la puedo ir a buscar a la casa, si querés. Y estoy incitando a la violencia, ¿no? Sí, delitos. Bueno, pero si no llama a nadie más, yo creo que van a ser derivadas automáticamente a tu cuenta de banco. Pero si llama a alguien más, creo que también. Y bueno, eso lo va a decir la producción, Robby. ¿Vos quién te crees que sos? Está acá el escribano. ¡Ey! Le hice un ejercicio de memotecnia con... Contra con tu el propio número beneficio, porque sí. Con ese ejercicio va a empezar a sonar el teléfono descontroladamente y todos deben tener la misma cantidad de oportunidades. Digamos, abriste el juego, ahora es... No me quiero sentir defraudado. Ya me defraudaron varias veces. La vida, de la rúa. La vida es así. Te defraudas, es defraudera. Y así somos. La Tercer Mon es como la vida misma, te defrauda. Una mierda. Le das la mano y te la suelta. Es un nuevo eslogan. Le Tercer Mon, una no mierda. Robby. Como vos. Bueno, Robby, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a discutir. A mi mamá. No, Robby, no llores. Sonso. Bueno, te agradecemos igual por llamar, Robby. Gracias por todo, te queremos. Son buenos en el fondo. Tengan en cuenta que le dije. Después te avisamos que te ganaste una de las entradas. Los últimos tres del DNI, ¿nos decís así lo notamos? Déjame pensar porque no más. 375. Perfecto, lo anotamos ahí en la pizarra mágica con el escribano que está ahí controlando todo. Y dale, a lo mejor, ¿quién te dice? Sos uno de, ojalá, los beneficiados. Ojalá, chicos, ojalá. Me encantaría verlos en vivo y en directo. Algún día lo podrás hacer, Robbie. Te mandamos... Oye, ese es mi sueño, ese es mi sueño. Un besito. Un beso, bueno, grande. Un beso para todos. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Chau. Pasaba Robbie, que es nuestro... ¿Qué es? No sé. Nuestro qué oyente es. Estrella. Nuestro oyente estrella. Estrella. Yo quiero decir que nos dejó un consejo de cómo acordarse el número de Radionauta. Muy bueno. Muy bueno, pero muy ñoño también. Muy ñoño. Muy sí, ñoño. Madre. O sea, tenés que saber bastante de historia universal. Yo no sé nada, no pude acordarme de la fecha. Mira, Santiago, te voy a contar. El 17 de octubre del 45. No vamos a hacer esto. Historia no, argentina. No, no. Otro llamado. A la mierda. No, el otro, la otra regla memotécnica que teníamos acá en la radio es la de las calles. 4 y 51 y 69 y 17. Ah, esa es re fácil. Está buena esa. 451-69-17, nos pueden seguir llamando por teléfono. Mientras tanto, mientras vos podés seguir llamando por teléfono, vamos con nuestra sección más linda, ¿no? Más es linda, hermosa, es sí, el momento en donde se nos llena el corazón porque le ponemos todo a un deseo. Es cuando el odio vence al amor, pero sí, por eso nos encanta. Sí. El odio une, todos lo sabemos. El odio une, sí, como pueblo, nos une como pueblo. Si tenemos un mismo enemigo, nos unimos. Por ejemplo, Menem. Por ejemplo, Menem, por ejemplo, Cavallo. Por ejemplo, Voldemort. Tal cual. Por ejemplo, Chile. Por ejemplo... Muy fuerte. Muy fuerte, sí, sí. Ahí entra, sí, el secretario del INADI. No, ¿sabe todavía? Me está inhabilitando el... Sí. Te van a poner un bozal legal los chilenos. Encima yo los requiero a los chilenos. No sé. Sí, yo soy casi chilena. ¿Sí? Sí. ¿Por? Porque nací como en la frontera de la cordillera. Mirá. En el Cristo Redentor. ¿En serio? Qué el frío, viento, ¿no? Soplaba para el otro con lado. Con razón los gorritos siempre. Un frío hacía. Qué frío el Cristo Redentor. ¿Estaba cerrado o abierto? No, estaba abierto. Ah, por eso pudiste nacer. Claro, si no lo hubiese conseguido. Vamos a desear la muerte como hacemos todos los jueves en este programa tan especial que se llama La Tercer Mon Radio. ¿Y a quién le vamos a desear la muerte hoy? A un ser bastante despreciable, aunque el operador diga que está buena, que es Cris Morena. Que sin embargo su despreciabilidad nos ha hecho soñar. Digámoslo. Nos ha hecho soñar con un mundo diferente, sí, nos ha querido hacer que seamos huérfanos todos. Sí. Que, sí. Si me seguís tratando mal, me voy a un orfanato. Le ha buscado la vuelta para que el orfanato sea algo lindo. Un lugar, sí. Tenemos a Cris Morena en nuestro deseo de muerte, que más conocida como Cris Morena, pero en realidad se llama María Cristina de Giacomo. Torti. Un chiste para sí, la fase. Un chiste para entendidos. Cris Morena nació un 23 de agosto de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Es actriz, compositora musical, empresaria, conductora, y productora de televisión argentina de 56 años. Aunque definitivamente no los aparenta, está bastante buena, dice acá la producción. Que ya sabemos quién, de la mano de quién se escribieron esas palabras. Tremendo. Tiene una cara... Es millonaria también, eso es una decisión. Es millonaria, millonaria. Para mí saltó el corralito. Comenzó una carrera como modelo bastante jovencita, siendo la imagen de la marca de jeans Lee a los 17 añitos. Por ahí vio esas fotos el productor y ahí se enamoró. Pedófilo. ¿No? Le gusta de grande ahora con esa cara de Botox arrugada. Bueno, poco tiempo después fue convocada como actriz a un programa de tele que se llamaba Bold Tops, en el cual conoció a su futuro esposo Gustavo Yankelevich, con quien está casada por nada más que 23 años. El zar de la televisión. Sí, como lo que son los contactos. Cuando fue mamá ella de Romina Yan y de otro que se llama Tomás, se retiró del mundo del espectáculo. Que para no crear... nos importa no porque nos importa. No es conocido. ¿Cómo no es reconocido, Tomás? ¿Quién es? Yo no lo conozco. Es productor también, tiene una productora que se llama RGB. Bueno, pero no se murió, que es importante. Acá es lo que distingue a Romina Yan de los demás hijos. Que en paz descanse igual, ¿no? Bueno, mandamos un beso. Un besito a Cris. Estuvo unos años fuera del mundo del espectáculo para crear a estos hijitos y hijitas, porque tiene uno y una. Pero una vez que sus criaturas fueron ya más grandecitas, volvió al ruedo laburando en teatro y TV. Ya en 1994, donde nosotros éramos ávidos consumidores de La Caja Boba, ganó su primer Martín Fierro como conductora de Jugate Conmigo, engendro musical para adolescentes reventados por el menemismo. tremendo programa. Recomiendo mucho en el que van los pequeños Ilia Kuliakis. Sí, sí, increíble. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Era un programa todo. Bueno, y ahora con dos chicos de Ilia Kuliakis, y ellos se ponían cara de malo y empezaban a rapear. Sí, sí, muy bueno. Entre los dos pesaban 30 kilos, sí, creo. Sí. Quiero el link ese. Qué bueno, sí, jugarte con. Sí, después lo ponemos. Igual me parece que es de una generación. No es. No nos pertenece como generación. Yo tenía el cassette. Yo también, pero me parece que es para gente dos o tres añitos más grande que nosotros. ¿No? Vos. Que, bueno, que yo. Sí, okay. Pati no llegó a verlo, no se acuerda. ¿Qué te haces, Pati, la joven? Bueno, pero por eso existe YouTube. Es cierto eso. Lo que no te da la edad te lo da YouTube. Claramente. Luego de su triunfo en Jugate Conmigo, la Cris se recontravivó, puso su cerebro en quinta e inventó de la nada Chiquititas. La rompió. ¿Cómo se le ocurrió semejante cagada? La rompió toda. Éxito total. La idea, que hoy parece un lugar común, era revolucionaria. Niños y niñas lindos, pero huérfanos y huérfanas, viviendo en un hogar llamado Rincón de Luz. Que era el paraíso. Que era el paraíso. Drama, amor, discriminación, amistad, peleas, injusticias, descontrol. ¿Se acuerdan del tobogán, que era como la escalera? Sí. Yo deseaba a mí no tener me dejaban eso. Ver Chiquititas. A mí tampoco. Imagínate cómo me pondría de loco. Yo lo veía igual. Como todo lo que no me dejaban hacer. Chicos, me acuerdo del programa de Susana Jiménez, que fueron todas las chanfles. No, las chanfles eran las de Juguete, la de Grande Pan. Las chufachas. Las chufas. Sí, tú hay una sinapsis difícil. Fueron las chufas y Gabriel Corrado. El día antes de arrancar Chiquititas, no sé por qué tengo esa imagen, todos ahí con Susana en el sillón, en el living. Y eso, me acuerdo. Miren de eso. Cuando estemos ahí con la SU. Nosotros. Mirá. Ahora llegan los chicos del ETM. Cuando seamos huérfanos. ¿Estás flaquito? Te va a decir a vos, Santi. Y a vos, Manuel, también, seguramente. No, a mí no. Va, si en realidad sí, porque le dice a todos. No es necesario estar flaquito para que te digan. Bueno, todas estas cosas, drama, amor, discriminación, amistad, peleas, injusticia y descontrol, se resolvía en una disputa eterna entre el bien y el mal, representado por gente linda y gente fea, respectivamente. Sí, sí, Chiquitita reproducía una imagen espantosa de la niñez. Ojo. Donde estaban miles de niñas y niños corriendo por todos lados todo el tiempo, insoportables, y las pendejas, más exclusivamente las niñas, eran muy, pero muy pesadas. Conchudas. Y conchudas. Sí. Gente sí, mala. Sí, sí, sí, sí, eran malas, eran muy malas. Y aparte agrandadas, tenían 5 años y parecían de 15, y las querías reventar. ¿Qué te agrandás, huérfana? Claro, si no tenés padre, flaca, rajá de acá. Qué bronca, igual yo lo miré todas sus temporadas, me parece. Yo también, hasta que hicieron la película en San Martín. Cris Morena tiene una casa en San Martín. ¿En serio? Sí. ¿Y la viste alguna vez? No. Ponele. No, pero grabaron la película ahí en Los Prados. Ay, sí, vi un cachito de esa película. Sí. ¿Tuvo, bueno. No, que ¿qué? Tuvo muchas temporadas, capaz que lo dice después la producción. Sí, tuvo 8 temporadas. Desde el 95 hasta el 2001. Entre sus principales protagonistas se encontraban Romina Yan, que en paz descanse. Que en paz descanse. Agustina Cherry. Que en paz descanse también. También que en paz descanse. Facundo Arana. Fernán Mirás. Gabriel Mirás, Corrado. Que en paz descanse también. Milly Stickman. Romina Gaetani. Marcela Klosterboer. Dario Grandinetti. Y Patricia Sosa. Ah, los últimos dos no los tenía. Sí, porque esos ya eran chufachando. Sí, ya era cuando el programa había empezado a decaer, o era para otras generaciones, casi Rebelde Way, digamos. Claro, ya paraleleando Rebelde Way. Como buena empresaria que fue Cris, supo que no hay que cambiar lo que funcionaba bien. Así que se copó con hacer reversiones de Chiquititas que hasta el día de hoy, algunas con casi bebés que apenas hablan y otras con adolescentes que garchan cual conejos. Entre sus posteriores creaciones, ya encaradas desde el Cris Morena Group, es un grupo como LTM. Como nosotros. Se encuentra Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles y ahora Aliados. Varias de estas boludeces fueron tremendamente famosas en lugares como Israel y Rusia. Porque en Rusia la gente está mal. Está mal. ¿Qué noticias tenemos para contar a la gente? Y mientras tanto en Rusia. Mientras tanto en Rusia se conoció la noticia de que dos adolescentes borrachas degollaron a un homeless y jugaron al fútbol con su cabeza. No, muy, muy. Para que Valentín Volcanes haga un tema. Sí, sí. Porque una cosa es ser muy cruel con un cabeza animal muerto. De homeless. Están del orto las rusas. Están del orto, mal, mal. Porque mal. Una cosa es agarrar y querer patear a las palomas. Y ojalá que desearles la muerte a una paloma, jugar al... Re inocente, Santiago. Sí, reventar los sapos. Ahí va, un poco más. Más maldad. estragos, ¿no? Que el comunismo nos ha causado. Ahogar perritos. En este mundo. Bueno, volvamos a decirle la muerte a Cris Morena. ¿Voy yo? Sí. La Cris es multitalentosa. Paralelamente a su laburo como productora de todas estas cosas, también se dedicó a hacer la música. Compuso, atención al número, más de 500 temas musicales para televisión y diversos artistas como Sergio Denis, Sandra Mihanovich, Flavia Palmiero, Ritmo de la Noche, que no es un artista, es un programa. Brigada Cola, lo mismo. Se nos confunden las categorías de análisis. Sí, sí. Yuya es un artista. Jugate conmigo, no es un artista. Identifiquemos a los artistas y a los que no son. Tenemos que hacer los conjuntos que veníamos hablando de cómo, claro, la teoría de conjuntos que ponemos con qué cosa. Es una habilidad difícil de desarrollar para los nenes. Se da entre tercero y cuarto grado, pero igual lo podemos hacer a esta altura de la vida, no pasa nada. Bueno, compuso canciones para todas estas cosas. Para Rebelde Way, Rincón de Luz. Todo, es no para ella de crear. Es, todas esas canciones que nos resuenan en el cerebro. Es como que va a cagar y se le ocurre un tema enseguida, ¿no? Sí, sí, sí. Todas esas canciones que bailaban en el comedor de chiquititas, las pensaba Cris Morena. Sí, estoy enamorada de todos. Este tema es un hitazo que hizo Cris Morena, chicos, escuchen. Muy bueno. Qué olor a recesión que me trae esta canción, ¿no? De la rúa. Acá estaba el boludo de Nahuel Messi. Que tenía raza. Y el otro que cantaba Juan Ponce León. Ponce y Dolores Ponce. Verano del 98, que es alto semillero. Alto semillero. Bueno, como Chiquititas y Rebelde Way también. Corazón con agujeritos es otro hit. Otro hitazo. Y uno con nombre claramente socialista, Pobres los Ricos. O puede ser socialista o puede ser católico. Católico también. Sí, ese era de Floricienta. Sí. Floricienta ya era más 2004. Sí, estaba. Era, ya era de la década kirchnerista. Bueno, parece que no todo fue color de rosas en la vida de Cris Morena. En el 2010, un hecho sacudió al mundo del espectáculo del país: la muerte de su hija Romina Yan. Momento difícil. Un pobre, ¿no? El corazón con agujeritos. Este día decidió dejar de trabajar en Cris Morena Group, aunque sus enlatados y formatos se siguen vendiendo de forma demencial y como un fantasma que recorre el mundo. En Israel. Yo me acuerdo que los Rebelde Way iban a tocar Israel. La rompían. Yo creo que a los 13 años conocí Israel porque fue Luciana Lopilato. ¿Qué? ¿No conocías Israel vos? No, yo no conocí Israel. ¿Fuiste a Israel? Y fue Luciana Lopilato y tuve que ir. Viste que Chiquititas imponía ese tipo de cosas también. Sí. Por ejemplo, todos usamos jumper porque en Chiquititas se usaba jumper. Es verdad. O chalecos rojos. Medio milicia igual. Sí, sí, sí, era todo muy... Las zapatillas con corazón de Floricienta. También. Pero, ojo, ya estamos grandecitos. Ni tu historia personal ni las memorias que nos clavaste en la mente nos impiden revelarnos ante la gilada cristiana que nos inculcaste cuando éramos pequeños. Cris, sos la creadora y principal beneficiaria de la televisión para nenes y jóvenes con la cabeza medio arruinada, que solo pueden ver gente esencialmente buena contra gente esencialmente mala en un mundo que puede ser mejor a base de amor y nada más. Y luz. No chamulles más, María Cristina, porque no te creemos. Te deseamos la muerte. Te deseamos la muerte, que dejes de cagar cerebros a los pequeños. Te caga el cerebro, yo un cachito de Aliados, la nueva. Me cagó el cerebro. La esa es la que están pasando en Fox también, también. ¿No? ¿En serio? ¿Vieron? Sí. Yo el jueves pasado me sentía medio mal. Y era porque el miércoles había mirado completo el capítulo de Aliados. ¿Innovó o es lo mismo de siempre? Es lo mismo de siempre, pero con unos efectos especiales, una cosa así. Después quedas tonto. ¿Y qué son vampiros? ¿Qué son en este caso? Cuento. Son como 6 pibes muy marginales, mal. Así como... ¿Marginales en qué sentido? Hay uno chiquitito. Son anarquistas, viven en Plaza Rocha. Hay uno chiquitito que vive en un orfanato. Malabarista, y lo quizás cagan a palos. Un nene muy rico que va a una universidad retop, ponele como San Andrés, no dice cuál es, pero a él lo único que le interesa es garchular con minitas. Bien. Después, una artista que ganó un concurso y es una ídola pop, no sé qué, bueno, un par más. Y cada uno tiene un aliado que es como un ser de luz de otro planeta que los viene a rescatar. ¡Qué bien! Y todo eso de argumento como medio Ami, el complicado, niño de las estrellas. ¿Qué? Y no pasa nada. ¿Qué es eso? ¿No leyeron el cuento Ami, el niño de las estrellas? No. Se los recomiendo, es un cuento para niños de un ser que vive en otro planeta y se hace amigo de un niño que vive en nuestro planeta. Bueno, yo he visto la etapa entonces. Ese A mí, eso del es... niño de las estrellas. Sí, es más para niños, pero está bueno. A mí me gustaba esto mucho. Yo digo, le decíamos la muerte, sí, pero ¿cómo hacemos para que dejen de reproducir los formatos? Porque de hecho se murió Romina Yan y ella siguió estando, comiéndonos la cabeza. Pasa que el problema de esto, como siempre, lo malo que se reproduce hasta el infinito, es que tiene éxito. Y sí. Es como Bailando por un Sueño. Uno, bueno, que no lo hagan más, pero cada vez, cada año que vuelve, tiene éxito. Y lo mismo pasa con cualquier pedorrada que viene haciendo Cris Morena hace 20 años, porque creo que la pegó. La pegó con el formato para niños. Porque es medio cachondo. Yo conozco unos chicos que estaban mirando Violeta, que es la otra que es para nenes, y ahora odian Violeta y aman Aliados, porque en Aliados están todos como Kenchi. Ahora es como eso lo que hace Cris Morena. En Rebelde Way estaban todos medios Kenchi también, ¿no? Sí, sí. Chiquititas no, me parece que no llegó. Era otra época también, otra época. Era otra época, se daban piquitos nada más. No, en Rebelde Way ya había otras cosas. Sí, ya, sí. Garchuteaban. De ahí salió Luisana Lopilato. Sí, sí. Benjamín Roja, Gente Colombo, otras figuras. Camila Bordenava. Esto es la Tercer Mon Radio, ya son las 9:15 de la noche. Estás escuchándonos por Radionauta, por la frecuencia modulada de 106.3. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Seguro saltan mis venas por tu amor. escuchábamos Late Late Chocolate, que no es el tema de cumbia, sino que es un tema de Elmiro Molinari. ¿No es de... ¿De Cris Morena? No, de... ¿Cómo llaman estos uruguayos? Late que late, el chocolate. ¿Ese? Ah, no es de cumbia en realidad. Los Nietos del Futuro, una cosa así. Los Nietos del Futuro, qué nombre horrible. Sí, malísimo. Son las 9 y 20 de la noche, estamos sonando por Radionauta FM 106.3 y... se viene una sección, pero antes tenemos un paréntesis. Por eso otro hice, llamado. Me resbalé porque empezó un paréntesis. Y por la humedad aparte. También. Hola. ¿Tenemos hola. ¿Hay alguien? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien del otro lado? Hola, ¿se escucha? Hola, hola, ¿qué sí, tal? ¿Quién habla? Eloski. Hola, Eloski. Eloski de los Hornos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. Genial. Che, se me cayó la señal acá, no puedo escuchar mucho la radio. Escucho. ¿Desde dónde nos estás nomás escuchando, Eloski? ¿Cómo? ¿Desde dónde nos escuchás? Desde Los Hornos. Desde pero Los Hornos. ¿Desde qué instrumento de comunicación? Desde, ah, desde la compu, estoy escuchando por los parlantitos que tengo acá. Los estás escuchando por los parlantitos. Sí. Muy bien. ¿Llamaste para las entradas al sonido Prevalece? Sí, obviamente. Qué bien, nos tenés que dejar tus últimos tres números del documento y vas a ser partícipe de este magnífico... sorteo. No sé si escuchaste antes que llamó un tal Robby. No, no escuché. Bueno, nos dieron un consejo para aprenderse el número de Radionauta. Sí. A ver. Y a ver si te funciona a vos para llamar la próxima vez. Tenés que acordarte, 45 por el 17 de octubre. 69 por el Cordobazo. Bien. Muy bien. Y 51 por... No, 51 no, pues ya está contemplado en el 45. Ah. Vas a repetir el número. Te queda 17 y un 1. ¿Qué decís? Que esto es como el programa de Susana. Te podés ganar $1,000,000. Sí, a ver. Es bueno, es bueno, es bueno el sistema, es bueno, es bueno. ¿Viste? ¿Te vas a acordar? Primer... Y voy a hacer lo posible. A ver, voy a hacer lo posible, pero seguramente sí. ¿17 por qué es? 17 de octubre, Día de la Lealtad. Ah, qué peronista casi, resultó casi, este casi chico. En realidad wow, era por un año. La Revolución Rusa. Muy bien, ahí. Muy bien, Eloski, muy atento. Y nos queda un primero que igual es muy, muy ambiguo. El 1 es un primero de algo. ¿Cómo no escuché? ¿Primero de mayo? Muy bien. Sí, nos gusta más. En realidad el primero de mayo sí, es más universalmente más conocido que... el primero de octubre. Que el primero de octubre que nadie sabe bien. ¿Qué pasó? Solamente no, ¿qué pasó los chinos. El primero de octubre? Revolución China. Ah, mirá. Pero bueno, igual estás... Está la UNITE por ahí. No sabemos, no capaz. Capaz están comiendo una pizza por acá. Ah, bien ahí. Bueno, Oski, ¿nos dejás? ¿Cómo es tus últimos tres del documento? 731. Perfecto. Entrás al sorteo, Oski. Genial. ¿Puedo pedir un tema? Sí, dale. No, Oski, no. Dale, puede, por favor. Okay, bueno, perdón. ¿Un tema? ¿Puede ser uno de Pedro y Pablo? ¿Cuál? Yo vivo en una ciudad. Sí, me puede encanta ser porque el musicalizador, que también es operador y también es la producción, es la triada de este programa, está muy, muy rock nacional hoy. Sí, bien ahí, bien ahí. Me gusta, me gusta. Pop. Si querés te ponemos la balsa también o algo así. No, no, la balsa no, está muy quemada la balsa. Tiene una onda igual la... Yo vivo en una ciudad medio tanguero. Yo vivo en una ciudad. Son los temas de Tanguito que le iba a recomendar esa obra y no vino a La Plata. Oski, te mandamos un beso grande. Dale, gracias un por saludo llamarnos para ustedes, nos vemos. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo llama la gente, eh? Qué sí, bien. Se cerró el qué paréntesis, bien. Tenemos un nuevo participante. El bolillero empieza a girar. Sí, sí, sí, el escribano acá nos dice que sí, que está anotado participando el Oski para las entradas al sonido Prevalece, que es mañana acá mismo en el Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Y ahora vamos a inaugurar una sección en la que Santiago va a recomendar. ¿Qué vas a recomendar hoy? Te recomendamos estos. Estos poetas. Hay dos escritores argentinos, contemporáneos, que están vivos y son jóvenes, y me encanta leerlos. Y qué bueno que estén vivos. Qué bueno. Por qué bueno que no sean como Romina Yan. Que se fue. Que no se nos fue. Que está chufachando. Está chufachando por allá, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman Nicolás Pedretti y Mariano Blatt. Ahí tenés el libro de Mariano Blatt, que se llama Hielo Locura, seguido de Increíble. Son dos libritos en uno. Son es un combo. ¿Poemas? Dos por uno. Sí, estos son poemas. Y los otros también. No es la primera vez que LTM recomienda poemas. Ustedes recordarán una nota que escribió Delfina B en la que recomendaba a Fernando Pessoa. Sí. ¿En dónde la recomendó? En letercermonde.com. En nuestra pata virtual. Estuve escuchando. Porque me sale una digresión hacia cualquier otro lado, pero escuché que presentaban el portal de medios populares, exacto, en otra radio y pronunciaban Le Tercer Monde como se debe. Mira, qué la bien. Gente sin, de, sin la E, digamos. Sin la E final, en Radio Estación bien. Sur. Mira, qué bien. Muy bien. Mirá Le Tercer Monde en Radio Estación Sur. Chupate esta mandarina. Un día muy temprano que me tomé el micro y los enganchaba con mi teléfono. Bueno, recomiendo esa nota, también recomiendo a Pessoa, pero esta vez vamos por otro lado. Porque la poesía a veces no ahora actualmente no está en un formato tan estructurado como era antes. Nosotros pensamos poesía en un soneto, en algo como que cuentan las sílabas. Reglas más estandarizadas. No es lo que hacen estos pibes, claramente. Que hay muchas formas de escribir y leer poesía, seguramente tantas como lectores y poetas. En ese fluir encuentran su lugar ni más ni menos prestigioso que los artesanales constructores de sonetos, estos poetas contemporáneos. ¿Cómo es un soneto? Un soneto es... ¿se acuerdan alguno? No. No, no. Es una estructura que tiene dos cuartetos y dos tercetos. Mirá. Y riman el primero... AB, digamos, el sí. primero con el tercero y el segundo con el cuarto, o ABBA, que es el primero con el último, claro, y los esos dos en el medio. Se llama abrazado porque es como que están. ¿Y los tercetos? Tierno. Y los tercetos son BDC, CDB o. Casi siempre son así. Y es que riman el primero con el. Con el último y el otro del medio de abajo y el del medio. Muy complejo, ¿sí? Por eso siempre me fue mal en lengua. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia eso? Estudias poesía. Pero no es una ciencia. Me parece que deberías saber qué son ciencias. Eso se daba mucho en la escuela. Es conocimiento escolar. En la escuela no sirve para nada y nos damos cuenta después de que un montón de gente escribe poesía, pero de otra forma. ¿O no? Claro, está bien, como quiere, como sale. Mí. Y a ver, por ejemplo, que estén las reglas para romperlas. Mariano Blatt traje este librito. No es tan fácil de conseguir porque está solamente en algunas librerías. ¿En cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en Siberia. Yo lo compré ahí, pero quedaba solo. ¿En dónde es? Siberia queda cerca de mi casa. En 6:54, agarrando por la diagonalcita. Mirá. En realidad queda en diagonal 79, entre 54 y 55 y 6. Sí. Bueno. Está ahí a la vueltita del arte. Nunca fui. Lindo. Es un lugar re lindo que tiene un montón de libros y de cosas de diseño. Tenían este libro. Y si no lo pueden buscar en YouTube, Mariano Blatt, y aparece él recitando alguno de los poemas suyos. Puedo leer uno si quieren. Dale, lee uno. Se llama No hay nada más lindo. Es fuerte. Perdón, estos dos poetas, ¿de dónde son, aparte de que son argentinos? Él es de Buenos Aires y Pedretti es de Mar del Plata. Bien. Provinciano. Sí. Este poema se llama No hay nada más lindo. Y dice: no hay nada más lindo que chupar pija, jugar a la pelota, tener amigos. No hay nada más lindo que despertarse a la mañana. No hay nada más lindo. No hay nada más lindo que fumar porro y cagarte de risa. De lo lindo, lo más lindo es estar re loco con tus amigos en cualquier parte. Hacer fogatas o tener palitos en la mano son de las cosas más lindas. No hay nada más lindo que andar en bicicleta, estar enamorado, llevarte bien con los demás. No hay nada más lindo que agarrarse a piñas. No hay nada más lindo que ese chico, así, ese. Bueno, no hay nada más lindo que ese chico y ese, ese, ese, ese, ese, ese, ese, ese también, ese, ese no, bueno, sí, ese y ese. No hay nada más lindo que todas las cosas lindas, todas juntas, el mismo día. Y cada tanto, debo admitir, el solcito es de lo más lindo. El otro día vi algo re lindo. Un chico, muy pero muy lindo, con un tatuaje en la nuca. Elías, en letras góticas. Difícil de creer, ¿eh? No hay nada más lindo que abrazarse, usar buzos con capucha y esperar el colectivo. Me encanta esperar el colectivo. No hay nada más lindo. No hay nada más lindo que ir en tren y volver caminando. Si tuviera que elegir lo más lindo de todo lo lindo, me parecería re lindo. Es que podría estar 1000 horas pensando en cosas lindas. ¿No sería re lindo? No hay nada más lindo que trazarte un chico en el baño. Me encanta, le saco la ropa, le chupo la pija. No hay nada más lindo que si alguna vez pudiéramos levantar todas las banderas de las mismas causas. Serían re lindos los colores de las banderas y de las causas. El mundo sería re lindo. Todos los chicos andarían en skate y tendrían unos ojos negros y las cejas oscuras. Serían re lindos. Usarían remeras de los Nets, gorras azules, comerían chicle. Brian, Johnny, Joshua, Kevin, Ringo, Elías, así se llamarían, algunos. No hay nada más lindo que Brian, bajando una lomita re bien, escuchando punk en unos auriculares re lindos. No hay nada más lindo que chuparle la pija a Brian después de andar, todo transpirado. No hay nada más lindo y salado al mismo tiempo. Es que bien miradas, todas las cosas pueden ser lindas. Por eso es todo tan lindo. Y no quería despedirme sin antes recordarles que no hay nada más lindo que todo lo que nos pasó, incluso habiéndonos pasado cosas no tan lindas. Como así tampoco hay nada más lindo que todo lo que todavía nos está por pasar. No hay nada más lindo, para terminar, que hoy estemos juntos. ¡Qué rosa! Sí, sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Cómo se llamaba este poeta? Mariano Blatt. Es lindo, no hay nada más lindo. Está bueno, me gustó. Hace una superposición para mí entre lo que supuestamente es la palabra lindo y las cosas que describe. Que, a ver, ¿cómo sería eso? Como que las cosas que describe no son lo que uno generalmente liga a lo lindo. Transpirado, como que genera esa imagen repitiendo tanto la palabra. Claro. ¿Vamos a leer otro? Este que tengo acá yo, que me dejaste, ¿es del mismo autor? No, ese es de Nicolás Pedretti, de un libro que se llama Trabajo 8 horas en un supermercado porque no sé hacer nada más. Me encanta, una vez me lo mostraste, está buenísimo. Y se descarga gratis de un Tumblr. Tumblr. Que es hojadetrabajo.tumblr.com. Te sale re bien decir Tumblr. Tumblr. Para mí se tiene que decir así. Sí. Bueno, no sé cómo se llama este. Creo que tiene un número. 12. 12. Bueno, 12. Hoy iba para el trabajo y vi a un chico de la calle durmiendo en la vereda. Estaba arrepollado entre cartones y diarios, con medio torso descubierto. Me acerqué y me quedé un rato observando. No podía creer lo que estaba viendo, era muy triste. Quería ayudarlo, pero no de una forma directa. Me quedé un rato pensando en cómo podía ayudar a mejorar su vida, hasta que se me ocurrió una idea. Me crucé al kiosco y compré una cajita de fibras y le escribí un poema en la espalda. Me sentí bien porque pude expresarme y también ayudarlo. Después me recopé y le hice un collage debajo del poema. Un collage con pegamento que había en una bolsita y cosas de la calle. Colillas de cigarrillos, hojas, monedas, papeles de caramelos y una rata muerta. Quedó una belleza. Después me fui y mientras iba para el trabajo iba pensando. Pensando en que ahora el nene de la calle, cuando se despierte, se va a dar cuenta que es una obra de arte. Una obra de arte viva. Como Marina Abramovich, un artista que hace arte con su cuerpo. O hace arte con su vida. Estoy seguro que el chico se va a sentir mucho mejor consigo mismo y con todo el universo. Y tal vez, ¿por qué no?, encuentre una familia que lo adopte y lo quiera. Una familia de artistas que lo lleven a bailar y a la playa. Le compren una Play y le den helados. Porque el arte debe servir para eso, para hacer sentir bien a la gente. Después, a la vuelta, pasé por la calle del chico Obra de Arte. Estaba lleno de cámaras de televisión, gente y una camioneta de policía científica. Me puse recontento, feliz. Seguramente estaba dando una nota para la televisión, diciendo cosas hermosas sobre el arte y la vida, agradeciendo por su nuevo estado, su nueva vida y su nueva forma de ver al mundo. Seguí derecho para mi casa. Tenía una sensación linda adentro mío. Me sentía bien, porque había hecho algo bueno por alguien que lo necesitaba. Nicolás Pedretti sonaba su voz casi tomando las cuerdas vocales de Manuel M. acá en Radionauta. ¿Qué universo de sensaciones ese texto? Sí, sí. Es también podría ser una letra de Valentín y los Volcanes. Es como Valentín y los Volcanes, pero exacerbado. Como muy exacerbado. Yo no sé si estamos como criticando a Valentín Volcanes o no. Estamos le recomendando letras para que armen canciones. Sí, estamos si nos estás en un escuchando, limbo, yo, Goyeneche, a Pedretti lo tenés que leer, ¿no es cierto? Y si lo querés buscar, hojadetrabajo.tumblr.com, ahí se podés descargar y seguir leyendo algo de este autor. Me encanta que tengamos momentos de literatura así medio ñoño. Y que sean esporádicos también. Sí. Está bueno, porque todos los programas leyendo literatura es medio bajón también. Pero una vez cada tanto. Bueno, entonces hojadetrabajo.com para leer algo de Nico Pedretti, que es lo que leíste vos, o si no, buscan Mariano Blatt con doble T en YouTube y van a encontrar videos de este autor, el que leí yo, Santiago A. Santiago A te acaba de recomendar estos dos poetas por La Tercer Mon Radio. Escuchando I Can Hear You de Dead Weather, otra banda de Jack White. Recién le estaba comentando al operador que vuelven The Recounters, así que... ¿Quiénes son The Recounters? Una banda de Jack White, otra. Mirá. Tuvo solista un tiempo. Jack White es un guitarrista, compositor norteamericano, blanquito, él, muy simpático. Wikipati. Bueno, vos me preguntás y te respondo, sí, ¿viste? Obvio. Es así. Bueno, y ahora nos queda como el momento un poco más feliz, sí, ¿no? Porque venimos como haciendo la plancha, bien igual, bien. Me gusta el clima que se ha creado acá en el estudio. Buena onda, pero un día tan pesado. Estamos como a 2 centímetros del piso, flotando, porque tenemos una onda así, así como muy... Una onda sonora. Estamos livianos. Repercuten los peinados que tenemos. Que para que la gente se imagine, va todo para arriba. Como que la ley de gravedad no cuenta en los estudios de Radio Nauta. 20 minutos faltan para las 10 de la noche y estás escuchando La Tercer Mon Radio. Y ahora vamos con... Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Le encanta el duplicado al operador, le encanta el duplicado. Él se emociona, cuando algo sale bien se emociona y lo pone dos veces. Yo ahora que me pasé al gremio de operadores. Sí, bardeás fuerte. Bardeo porque yo sé en lo que se está equivocando. Entonces, ¿qué es un operador? El operador es el que maneja los botones. El que ecualiza, el que volúmenes. El que permite que esto esté saliendo al aire o no, no sabemos. Es fundamental en la radiofonía. Vamos con las 5 buenas noticias de esta semana, empezando por... el coeficiente de Mishi. Parece que un grupo de animalistas enfermos llamados Avimpet decidieron crear un nuevo indicador para medir la riqueza de un país a partir de la cantidad de gatos que existen por habitante. Siempre cuando aparece lo de los gatos está como el chiste fácil de a qué tipo de gatos te referís. No lo vamos a hacer. No, podemos decirle el índice toga. El índice toga, me gusta. Igual ya tiene un nombre, dice. El índice se llama Big Cat, o sea, gato grande. Y estima que hay una relación entre la cantidad de gatos que existen en una sociedad por habitante y la riqueza de un país. Raro. Por el contrario, la cantidad de perros determina sociedades con menos potencial de desarrollo. No, esto es el positivismo. Eso lo pueden, pero... muy bizarro. Lo pueden estudiar los sociólogos, si tener perro es de pobre. El positivismo del siglo XXI. Muy científico todo, claro. Lo que define el índice es que a mayor población felina, los países en cuestión son más ricos. En la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, predominan los canes por sobre los gatos. Según este índice, los países pertenecen al grupo de países en vías de desarrollo. Nada que otros estudios de organismos internacionales no nos hayan avisado hace años. Le mandamos un saludito a la CELAC. Chicos, ¿no? Chicos, o sea, ¿ustedes qué prefieren, los perros o los gatos? ¡Ay! ¡Ay, qué bronca! Yo, la dicotomía. Los gatos por siempre, y a los perros va acá mi odio visceral. ¿Sí, excepto no? Que sean, es que grandes. Hay gente radicalizada en esa dicotomía. Yo soy radicalizada. Y los perros, excepto que sean bastante grandes, no me caen bien. A mí me gustan los perros que tienen actitudes de gato. Que hay, ¿viste? Los que no se te tiran encima. Mi gata tiene actitudes de perro. Es como al revés. Ah, al revés. Mi perro tiene alguna actitud de gato. Como no te da mucha bola. Esos perros me caen bien. Los que quieren que conquiste su cariño. No los fáciles. Igual mi perro es insoportable. Es una... ¿Ves? Ese es el defecto de los perros. Una Fox Terrier. Imagínate. Oh, los que ladran. Densa. Sí, Tristán comenta por Twitter de que él ama a los perros. A mí me gusta. Un seguidor también. Un seguidor de LTM. Bueno, cuestión, seguimos con la buena noticia. En el caso de la Argentina, según la encuesta de mascotas, el 78% de los argentinos tiene mascotas en su casa, habiendo 9 millones de perros y 3 millones de gatos. Es el censo. El censo de mascotas. Sí. El perro es la mascota preferida de los argentinos. En uno de cada 3 hogares donde tienen un perro, hay más de uno. Para que no se sientan solo. O sea que... pinta igual eso con los animales. O sea, si tenés un gato, ya te pinta tener 2. Si tenés un perro, onda, tiene tatuajes. Crías. Claro, es como los tatuajes. No puedes tener uno. Yo tengo uno, pero en cualquier momento me toca hacer 2 tenés? Más. ¿Qué tenés? No importa. Ah, bueno. Ok. Esto es una radio, no importa. Perdón. Podemos subir una foto del tatú. Sí. El tatú mayonís. Lo bueno de esto, digamos, de esta noticia, porque yo me quedé fascinada, investigué un poco más, a ver qué carajo habían hecho, porque no puedes armar un coeficiente, ¿no? Nosotros que estudiamos la ciencia de la sociedad. Nosotros que estudiamos la ciencia de la sociedad, la ciencia descubrimos de la sociedad. Que puedes armar coeficientes de lo que se te cante el Mishi. Lo que se te cante el alto gato. La cosa es que el estudio dice que como la vida de la gente sí. es cada vez más apresurada sí. y aparte está bajando la tasa de natalidad en los países desarrollados sí. entonces la gente tiende a tener menos perros porque los gatos son un animal más de la vida moderna o posmoderna, digamos. Puede donde ser. La gente está menos en la casa, tiene menos hijos, que son los que piden los perros. Claro. Entonces como que eso indica que sos un país más desarrollado, o sea que tenés de 1 a 0 hijos. A veces le gustan los gatos. A mí me parece bastante una boludez igual, pero es muy gracioso. Pero no es del todo falso. No es de todo loco el argumento. No, no, no. Pero es un poco flashero. Sí, sí, bueno. Convengamos. Es un poco flashero. Y aparte, el estudio decía que nosotros no vamos tan mal, porque se estima que para el 2022 vamos a equiparar la cantidad de perros con la cantidad, con de, la cantidad de gatos. Entonces vamos a estar como más equiparados. Bueno, qué sé yo. Yo banco a los gatos, ¿saben por qué también? ¿Por qué? Porque se comen a las ratas, que son mi enemigo número uno. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. ¿A las cucarachas también se comen? Radical Patty. Sí, es tremenda. Yo sí me radicalizo, chicos. Bueno, vamos con la segunda buena noticia. Se llama TV Ladri. El juez federal Claudio Bonadío envió hoy a juicio oral y público al empresario Mario Sirigliano por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de 11 en febrero del 2012 y completó la nómina de 30 acusados por el caso. El empresario es titular de la controlante de la concesionaria TVA, cuyo presidente era su hermano Claudio Sirigliano, también imputado por los delitos de estrago doloso agravado y defraudación de la administración pública. El juicio, que aún no tiene fecha de inicio, será ventilado en el Tribunal Oral Federal número 2. Y entre los acusados figuran las líneas gerenciales de TVA, cuya concesión de la línea Sarmiento fue rescindida luego de la tragedia que ocasionó 52 muertos y unos 800 heridos. Debe estar contento Tommy, Tomás. Nuestro siempre... columnista de trenes. Sí. Qué bien, ¿no? Que lo manden a Sirigliano, que es uno de los responsables políticos. Sirigliano 2, de... porque hay dos Sirigliano. Claro. No son hermanos, como Terma y Luis. No como sabemos. Terma si son... y Luis. ¿Dije Terma? Sí. Chicos, seremos punto com si es necesario. ¿En serio? Sí, porque como medio independiente y originario desde Le Tercer Monde, saludamos al AFCA y a la reciente aprobación del Fondo de Fomentos para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, destinado a la promoción de medios sin fines de lucro y pueblos originarios. El concurso destinará un fondo total de 3 millones de pesos para los proyectos elegidos, los cuales accederán a subsidios de hasta 100.000 y 200.000 pesos, lo cual para bien, nosotros es un muy montón. Muy bien. A mí me pones tantos ceros juntos y me parece que, wow, no sé, me puedo comprar una casa. Con los que podrán financiar equipamiento, claro, no una casa, sino infraestructura técnica y otras necesidades que tienen. Los fondos concursables estarán destinados en esta primera etapa a las radios FMs sin fines de lucro y de pueblos originarios. Claro, no queremos punto .com, sino traernos un .com acá a Radionauta, sí. Que no, nos podrían pagar acá en Radionauta, somos una radio comunitaria sin fines de lucro. Ojo, igual. Podemos rasquetearnos. Un saludo a Sabatelli. De, sí. Un billetito. Un billetingui. Un Evita. Un Evita, loco, un Evita. La gente evita el billete. ¿Vieron ese zócalo de TN? Había una noticia. Muy ingeniosos, una noticia. Muy ingeniosos. Estas radios deben contar con una licencia o alguna autorización del AFCA, un papelucho ahí firmado, para obtener el subsidio, que el cual espera que en el próximo año sea mucho mayor, porque según la ley debe llevarse del presupuesto total de lo recaudado entre las radios comerciales un 10% debe ir a ese fondo y ahora va el 3%, ponele. Es un aumento progresivo, digamos. Sí. Así que esperemos que se cumpla. Esto crezca. Welcome to the Jungle es la próxima buena noticia. 5 personas estuvieron trepadas en un árbol por 4 días huyendo de una manada de tigres. Y ahí hacemos una conexión entre buenas y malas. Sí. Y los felinos, entre el coeficiente de Michi, sí. El león perdido en Santiago comiéndose cabritos y terneros. ¿Y los tigres? Tuvimos un programa temático, un programa felino. Bueno, estas 5 personas que estuvieron trepadas en un árbol huían de una manada de tigres. El sexto integrante del grupo fue devorado por los tigres cuando se le quebró la rama del árbol al que se había caído y cayó. En un gag de dibujo animado, ¿no? Se te quiebra la rama y te caes, te comen los tigres. Los problemas comenzaron cuando el grupo de hombres que buscaban madera aromática en la selva de Leuser... Estaban fumados. ¿Qué? No, ¿por ¿Es qué una hacían? Serie esto? ¿Qué es? Lost. Utilizada para la elaboración de perfumes e incienso de alto valor comercial. ¿Qué onda? Bueno, mató a una cría de tigre por accidente. Oh. Claro, y ahí se le armó con la manada de tigres. Ahora agarrate. Nos cierra un poco más. Parece que al cuarto día llegaron 30 miembros del comando de búsqueda, en donde 5 domadores de tigres que lograron ahuyentar a las fieras y rescatar a los refugiados. Los fueron a buscar al Cirque du Soleil. Sí. Estaban ahí los domadores de tigres. Che, venga, tengo un problemita. Y se los llevaron a rescatar. Igual te la debo estar 4 días arriba de un árbol con 4 tigres o los que sean. Espero acechándote que... abajo. Es de dibujito animado. Para a un dibujito frutal animado, pero la pasás re mal. Sí. Imagínate. A un frutal, así no te alimentás de algo, si no tenés que comer las hojas. ¿Qué te llevarías a una rama de un árbol cuando te persigue un tigre? No tenés tiempo de pensar qué te llevarías. Nah, bueno, pero es un juego hipotético para ti. ¿Puedes jugar un poco? No, voy a ir a la próxima buena noticia que se llama Para atrás, tras, tras. La justicia porteña declaró inconstitucional el veto aplicado el año pasado por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a la ley que instrumenta el protocolo para abortos no punibles. Al mismo tiempo, destacó la importancia de la decisión que promulga la norma sancionada por la legislatura. La diputada Virginia González Gas, Partido Socialista Auténtico, destacó que con este fallo todas las mujeres violadas o que su embarazo ponga en riesgo su vida y su salud podrán pedir la interrupción de centros de salud pública y privada en la Ciudad de Buenos Aires. Si no es que en el medio Macri no veta la ley y sale a decir nuevamente la van a atender en tal hospital. O te escracha. Qué impresentable. Según la legislatura, Macri no solo había rechazado la decisión de la legislatura, sino que a través de su entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, elaboró un protocolo de actuación en el que un equipo interdisciplinario podría tomarse hasta 2 semanas para autorizar la práctica, además de solicitar el consentimiento de los padres en caso de tratarse de menores. Esto impedía, digamos, el desarrollo normal, porque 12 semanas es muchísimo, y mientras terminaban de tomar la decisión, ya podría pasar. Empezaba a hablar el pibe. Claro, ya nacía, digamos, básicamente. ¿Cómo les cabe ir contra los derechos, no? Esta gente. De las mujeres. ¿Cómo les cabe? ¿Cómo les cabe? ¿Qué tienen? ¿Qué te pasa, Macri? ¿Qué onda, Macri? Se fumó un Jesucristo. Te fumás un Jesucristo y ese. Bueno, pasaron las buenas noticias de la semana. Esto es la Tercer Mon Radio. Y ya son las... Sí, 8 minutos faltan para las 10 de la noche. Cada vez nos echan más temprano. Cualquiera de esos, ¿sabes por qué? Porque acá entró el Tigre Aymar, valga la felinés de este programa, a meternos presión. Sí, sí, mal. O sea, entró en el estudio y con ese busito de simpático nos está metiendo presión en realidad. No solo que no nos dan las 3 horas que venimos reclamando con una legitimidad, pero... genuina. Absoluta, sino que nos recortan. Nos van sacando. Se quejan de Scioli, que los recortes, que no era de Lucía, qué sé yo, nos están recortando minutos de radio, vieja. Y encima la complicidad entre nuestro operador y el operador del otro programa. La mafia de los operadores. Claro, creciente el problema. De Radionautas. Terrible, es una mafia. Vamos a hacer un acto de demagogia y saludar a la gente que nos ha saludado por las redes sociales. Y también vamos a avisar quiénes son los ganadores de... Ah, ya está el sorteo. De las entradas de mañana. Cierto. Nuestro ciudadano público nos está avisando vía cucaracha. Sí. De todos los llamados que tuvimos y los saludos por las redes sociales, ¿quiénes se llevan las entradas, Pati? Se llevan las entradas Robbie, sí. Nuestro historiador del teléfono de Radionauta, sí. Y Losky de los Hornos. Losky de los Hornos. Que nos quedó un tema de Pablo y Pablo, de Pablo y Pablo, de Pedro y Pablo, que vamos a ver. El musicalizador dice no. No. Dice me parece no. Bien, no es un programa para que la gente llame y pida temas. Que llame a la FM Hit, no existe más. A la Red 92. Claro. Red 92. Y el tiempo. Te comen la cabeza. Mal, en todos lados suena. Che, bueno, estas dos personas se ganaron las entradas para venir a ver El Sonido Prevalece. Y aunque vos, que nos estás escuchando del otro lado, no te las hayas ganado, tenés que venir igual. Sí, es la que va. Porque van a tocar Las Culebras, Serpientes Cósmicas y Callao. Y va a ser una noche espectacular. A partir de las 11 abrimos la puerta y pueden ir llegando mañana acá a Olga Vázquez 60, 10 y 11. Ahora vamos a volver al acto de demagogia que yo anuncié hace un rato y vamos a saludar a la gente que nos saludó por las redes sociales. Dale, saluda. Aunque no se pueda. Saluda, dale. No, ahora no saludo nada. Dale, saluda a Manuela. Saludamos a Manuela que nos puso, no hay nada más lindo que escuchar su programa de radio y unos corazoncitos. Oh. Y saludamos también a la gente que nos clavó me gustas. A ver... Rápido. Bueno, perdón. Rápido. Perdón. Rápido. ¿Ustedes no quieren mandar un saludo a alguien mientras? Muchos me gusta en la muerte de Cris Morena. Por ejemplo. Digamos el apellido porque si no parecemos. Sí, parecemos golpista. La muerte de Cris. Bueno, Sofi Deville, Santiago Abel, Manu Mendizábal, Pechugas Larú, toda esta gente nos ha mandado saluditos por Twitter, nos ha tirado mention, nos ha fabiado, etcétera, etcétera. Felipe Banucci, que es hermano de... ¿De Victoria? De Victoria, sí, puso me gusta en la muerte de Cris Morena. Rocío, Brunella, Felipe, Santiago, Lucas, Sol, Manu, Andrea, Noelín, Malen, Paula, Brenda, La Amar, Manu, Manuel, Dani, Gordo, Manu, Álvaro, Eliana, Eliana, Mica, Mica y esas personas. Es como la letra chica, la letra sí. chica de está la por promoción. Duplicado. Sí. Bueno. Le mandamos un saludo grande a todos nuestros oyentes porque nos debemos a ellos y a ellas. Es así. Vamos a brindar y a despedirnos. Sí. Igual tienen que saber que nos pueden seguir leyendo. Ya no escuchando, nos pueden escuchar en diferido, pero nos pueden leer en letersermon.com. En letersermon.com hay notas muy interesantes. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el viernes pasado, el Entenado, un impecable análisis de la figura de Massa, de Sergio Massa, que se presentó ahora en elecciones. Y después, como siempre, los se presentó, no se va a presentar, todavía no son. Bueno, perdón. No, nada, digo, los tiempos verbales son importantes. Ya se presentó, se presentó a elecciones. Se presentó a la lista, no se presentó a elecciones. Vamos a hablar con propiedad. Cállate. Los dibujos de Ateluk, la columna de Piri, como siempre, Provencín con género y mucho más. Ah, y ya te podés meter, ya están actualizadas la sección del ETM Radio para escuchar todos los programas de esta temporada. Y también pueden escuchar El Feminismo es Amor. Que del año pasado. El micro de género del año pasado. Con un long seller, se mantiene vigente. Exactamente. Los temas siguen en boga, así que es. Conversaciones voy a entre brindar, Provencín voy a brindar en primer lugar porque suena la cortina que nos despide. Ya están barriendo acá las autoridades de Radionauta. Nos sacan del aire y yo quiero brindar en primer lugar por Victoria Tsipolitakis, que está llegando ahora, espero que traiga un chocolatito, nos vino a buscar y a contar. Espero que no sea la que está toda trabada porque es desagradable. Espero que sea la otra. ¿Vos yo voy a quién? Brindar por el índice de Michi. Me lo imaginé. ¿Y sí? ¿Vos también? No, yo voy a brindar por Benjamín Rojas, que es una de las figuras que dejó Cris Morena. Nos dejó una parte de su legado. Parte nuestra, sí. Capital cultural. Bueno, gente, adiós. Nos vas a volver a escuchar por internet cuando quieras o si no, en vivo y en directo el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Esto es Radionauta, FM 106.3, Letersermon Radio. Chao.